Es el cristal de un día nublado, puedo ver llorar mi corazón, que se desangra al ver que no volverás. Imaginé en un paraíso junto a ti, forjado de ilusiones que se derrumban hoy porque te fuiste así. ¿Y ahora qué me queda por hacer si ya no estás aquí junto conmigo? Estás grabada en mí, te llevo a flor de piel y busco sin tener una respuesta de tu amor. No sé qué hacer. Mi vida, estás grabada en mí, eternamente vanidosa. ¡Hey tú! Hoy desperté en mi cama y no estabas tú, pues todo no es igual. Cuando regresarás, vivo pendiente de las horas, el reloj que marcan cada día. Desde que tú partiste, hoy me vuelvo a preguntar, ¿y ahora qué me queda por hacer si ya no estás aquí junto conmigo? Estás grabada en mí, te llevo a flor de piel y busco sin tener una respuesta de tu amor. No sé qué hacer. Te necesito.